presidente de la Agrupación Sindical de Radio y Televisión de Valencia, a nuestro querido amigo Juan Alfonso Gil Albors. Aquí está, tras este espectáculo, tras esta demostración de admiración, para dirigir a ustedes la palabra. Dos palabras nada más, en nombre de la Radio y Televisión, para agradecer a ustedes la presencia esta noche en la Plaza de Toros. Agradecer a los artistas que han actuado, a la empresa de la plaza, a los diarios valencianos, a las emisoras. Y al hablar de las emisoras, para ya que están escuchándonos de España entera, decirles a España que hoy Valencia ha metido en esta Plaza de Toros 20.000 valencianos que en nombre de toda la ciudad han aplaudido a Nino Bravo. ¡20.000 valencianos! España iba a continuación a dar un certificado de fe de lo que estaba diciendo. Acaba de darse. Pero no obstante, yo pido a todos los que estamos aquí que para que nos oigan en España entera, demos en honor de Nino Bravo el más fuerte de los aplausos que se haya dado jamás en esta plaza. Este homenaje no podía tener otro cierre. Por eso lo cerramos con una actuación más, una actuación viva que está con nosotros. Los Superson. Los Superson están hoy aquí. Y sé que entre todos ellos están haciendo un esfuerzo mayor. El más difícil de los esfuerzos. El esfuerzo del corazón. Pero los Superson acompañan una vez más, como acompañarán siempre, al cantante valenciano que siempre tendremos en el recuerdo y en el sentimiento. ¡A Nino Bravo!